Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo en Argentina. En Córdoba hay largas colas de personas que intentan acceder al bono de 45 mil pesos, pero según lo que pudimos averiguar, de cada 10 personas califican para cobrarlo solamente 3. Esta es la información que nos otorga Natalia Ochoa, jefa de la oficina de ANSES del barrio Villa El Libertador, ubicado al sur de nuestra capital. Lo más preocupante que el 90% de la gente que hemos atendido está siendo denegada. Los motivos de denegación son la mayoría los mismos, que tienen menores a cargo, los cuales dicen estoy separado, los tiene la mamá o los tiene el papá, pero esto es un refuerzo alimentario, ¿sí? Si ellos tienen menores, los menores están recibiendo el beneficio a través de asignación universal o salario, ya estarían contemplados dentro de los beneficios del Estado, porque también poseen tarjeta alimentaria, refuerzo de emergencia para salario familiar, ¿sí? O, por ejemplo, hay personas que dicen no tengo nada, pero están inscriptos como monotributo social. Entonces están registrando tributos y no se los considera como dentro de los grupos de beneficiarios. También tenemos casos de chicos que han venido a inscribirse de 18 a 24 años. El Estado los considera como que son responsabilidad de los padres mientras ellos permanezcan estudiando y en el mismo domicilio. Entonces ahí sí se contempla los ingresos del grupo familiar, ya sea de papá, mamá, abuelos, que vivan dentro del mismo domicilio. Volvemos a destacar que para cobrar este bono no se debe tener ningún ingreso, que será pagado en 2 cuotas de 22.500 pesos y que la primera cuota se cobrará el próximo 14 del mes de noviembre. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.